esto se le escapó al pobre de mi vecino, que días después aclaró su problema de intestino. Una linda adolescente que se fue por el alambre llegó a casa muerta de hambre, dispuesta a calmar el diente, dispuesta a calmar el diente. Con una ansiedad vehemente, la olla a presión preparó y caliente se comió un coliflor aliñado y por su efecto malvado un viento se le escapó, un viento se le escapó. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. El impacto en todo Chile fue de 100.000 decibeles. Se alertaron los cuarteles creyendo que eran misiles. Hubo avalanchas por miles que bloquearon los caminos. Y en territorio argentino preguntaron, che, ¿qué pasa? Viéndole volar la casa al pobre de mi vecino. El manzoní boquero en el suelo fue a quedar. Pareció explosión nuclear, como las del atolón, como las del atolón. Fue mundial la conmoción que el cañonazo causó. Si hasta el Papa se asustó y tanto polvo ha volado, quedando tan renublado que días después aclaró, que días después aclaró. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Del olor no digo nada, no se precisan detalles, pero se ha visto en las calles chancho y moscas con arcadas. La gente anda tan mareada como por efecto el vino y por el viento anodino. La chiquilla ahora piensa proponer para defensa su problema de intestino. Quedó tal desolación, 200 barcos se hundieron, 100 satélites cayeron a causa del reventón, a causa del reventón. Mas yo sé que a mi nación una gran duda le queda, y Dios mediante yo pueda dar el nombre de la dama, logré saberlo y se llama Peonía Cueva Cepeda, Peonía Cueva Cepeda. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar.